Tal y como venimos apuntándoles, ya saben que hoy se conmemora el Día Internacional del Libro, en este 23 de abril, como cada año. Nosotros que vamos a llevarles actividades que, en ese sentido, por ejemplo, se organizan a través de la Biblioteca Municipal y del Ayuntamiento de Ubrique, y otra serie de novedades que además van a ir llegando en los próximos días y que tienen que ver con áreas como educación, mujer e igualdad, porque nos acompaña al otro lado del teléfono la delegada municipal de estas concejalías, Alba María Gil, a quien ya vamos a pasar a saludar. Alba, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos que hay diversas iniciativas que vamos a abordar en los próximos minutos, pero si te parece, nos quedamos con lo que llega hoy mismo, ¿no? Coincidiendo con lo que es este Día Internacional del Libro, actividades que tienen como escenario la Biblioteca Municipal y que de hecho, bueno, pues hay un programa de iniciativas que han venido desarrollándose también en este mismo escenario. Pues sí, efectivamente, como comentas, hoy es el Día Internacional del Libro y bueno, hemos intentado un año más pues darle una actividad relacionada a lo que es el libro y por ello se están desarrollando diferentes encuentros con los niños y niñas de los diferentes colegios de la localidad, diferentes cuentacuentos con la temática de los viajes del Principito y bueno, pues una empresa en concreto, pues la empresa Caminar, en la que se está organizando de realizar diferentes talleres y dando a conocer nuestra biblioteca municipal con todos los niños y niñas de la localidad, así como también pues con el curtido. Y estos talleres, pues bueno, van un poco orientados en eso, ¿no? En dar a conocer nuestra biblioteca, los servicios que se prestan en la misma y, como no, pues al fomento de la lectura y acercar a los niños y niñas la temática de los cuentos y los libros, pues que sabemos que es la infancia, en las primeras edades para inculcar el hábito lector y es una actividad bastante importante para estas edades. Y bueno, esto en relacionado con los más pequeños, pero bueno, pues también tenemos cabida para los más mayores. Y esta tarde pues se realizará un encuentro literario, un encuentro en la sala que se inauguró el pasado 23 de noviembre de 2024, una sala en honor al lubriqueño, al escritor y periodista Jesús Infante. Y bueno, como sabemos, desde ese mes tenemos allí nuestra sala en honor a él, con un total de más de 1.300 ejemplares de su biblioteca personal, así como otros muchos materiales que nos ha ido donando su familia y que pertenecen ahora a la Biblioteca Municipal Blas Infante. Y bueno, pues en esta misma sala se va a realizar esta tarde un encuentro literario y precisamente va a ser en relación a una de sus obras, en concreto a la de Monarquía Española. En este encuentro, pues además contamos con la participación de dos historiadoras que ya estuvieron aquí el pasado mes de noviembre y además pues con el club de lecturas de nuestra biblioteca municipal. Hay que decir que esta obra, La Remonarquía Española, es una de las últimas, ¿verdad?, del lubriqueño Jesús Infante, que de hecho no llegó a publicar en vida, ¿no? Y que, bueno, pues ya decimos, va a centrar la atención, la presentación de este libro, La Remonarquía Española, con la participación de esas historiadoras, Margarita García Díaz y Elena Trujillo Petisme, junto, como decías, además, ¿no?, con la colaboración del propio Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Ubrique, que en ese sentido, pues también a lo largo del año realiza una importante labor. Sí, este club de lectura pues se sigue manteniendo y se hace encuentro en el salón de la primera planta de la biblioteca cada mes. Y bueno, pues en este momento, en esta ocasión especial para este mes, pues han hecho, van a hacer su encuentro literario, pues en relación a este libro de este escritor y periodista ubriqueño, que bueno, como bien comentaba, pues se editó ya posterior a su muerte. Y bueno, pues cuando ya nos lo. En las actividades previstas el 23 de noviembre, cuando se dio la inauguración de esa biblioteca, ya dimos una pincelada con estas mismas historiadoras y también pues con algunos de los historiadores de Ubrique, como Antonio Morales o Fernando Sigle, que son también parte importante en esta sala de la biblioteca municipal y en todo lo que ha transcurrido en relación a Jesús Infante en nuestra localidad, ya que han sido promotores de lo que es la recopilación de todo el material en honor a Jesús Infante, lo que es el acondicionamiento de la sala, en fin. la verdad que a través de ellos pues se ha traído también este encuentro literario a nuestra localidad. Como decía, son además todo ello dentro del programa de actividades que ya se inauguraba con el pistoletazo de salida, la propia inauguración de esta sala dentro de la biblioteca municipal el pasado 23 de noviembre. Ya se desarrollaron diferentes actividades, ¿verdad?, ese día, y lo cierto es que pudimos comprobar el legado, ¿no?, tan importante que pues por parte de este destacado escritor y periodista ubriqueño y de su familia pues se ha dejado para nuestra localidad. La idea de desarrollar actividades, iniciativas, además que recuerden la figura de, como decimos, de Jesús Infante, ¿no? Sí, en aquel momento se pusieron, bueno, pues como digo, más de los 1.300 títulos de su biblioteca personal y otros materiales y útiles personales que la familia nos donó, que pertenecían a Jesús Infante, así como también algunos objetos y materiales y ejemplares de libros que la Casa de la Memoria de la Sociedad nos dio en concepto de donativo, de préstamo, mientras que dábamos un poco de inauguración a la sala y demás, y lo tuvimos durante unas 3 o 4 semanitas estos materiales. Es verdad que ya se retornaron a su lugar, pero bueno, en estas últimas semanas, gracias a los historiadores, como te digo, y también a las historiadoras Margarita y Elena, pues la familia ha vuelto a tener un encuentro con la familia de sus infantes, que recientemente han estado aquí en Andalucía, pues que como sabemos pues ellos viven en el extranjero. Y bueno, en el último encuentro que han tenido con esta familia, pues me comentaban que de nuevo han hecho otro donativo en el que nos han vuelto a donar a la biblioteca de Ubrique pues nuevos materiales, objetos relacionados con Ubrique, objetos de cuero que él contaba, los cuales se están exponiendo ahora allí en esta sala de sus infantes, así como también otros borradores de obras que contaba Jesús Infante antes de su muerte. Jesús Infante, ubriqueño, sobrino nieto de Blas Infante, que además es quien da nombre a la biblioteca municipal de nuestra localidad, así que bueno, pues sin duda un importante legado a destacar dentro de esa sala, y que de nuevo pues se va a recordar a través de esta última obra del periodista y escritor ubriqueño, La Remonarquía Española. Va a ser, como decimos, esta tarde a partir de las 5, ese encuentro literario. Cualquier persona que nos esté escuchando puede participar, ¿verdad?, acercarse por allí por la biblioteca. Sí, efectivamente, será allí en la misma sala de Jesús Infante. Y bueno, pues además invito a todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran pasar a conocer este legado que nos ha dejado este ubriqueño, que puede estar mismo al alcance de todo de toda la población de Ubrique que quiera visitar esta sala, conocer un poco quién fue de su infante, algunas de las obras que él escribió, otras tantas que leía de otros muchos autores de más diferentes temáticas, que nos dan también una pincelada, ¿no?, de quién era esta persona, cuáles eran sus gustos, sus aficiones. Y bueno, la verdad es que hay que darle un poco de valor a la sala, y por supuesto que seguiremos intentando hacer diferentes actividades en torno a la misma para que se siga conociendo la figura y se ponga en valor la importancia de la misma. Lo cierto es que un corresponsal de la agencia EFE en Bruselas colaboró con multitud de medios de comunicación como periodista, además de cuenta con destacadas obras. Y bueno, pues todo ello desde luego importante que se conozca, ponerlo en valor a través de iniciativas como esta. Pues sí, la verdad que sí. Muy bien, pues hoy recordamos encuentro literario que va a tener lugar en la Biblioteca Municipal. Hay multitud de actividades, obviamente, ¿no?, que durante toda esta semana se están desarrollando por parte de diferentes entidades, centros educativos, en torno a lo que es este Día del Libro. También, por cierto, recordar, aunque nos quedaremos con el propio colectivo de autores ubriqueños para ofrecer todos los detalles, pero el ayuntamiento también colabora, ¿verdad?, con la Feria del Libro que se celebra este sábado en el Parque Rafael Alberti. En el parque, sí, efectivamente. Nosotros, pues el ayuntamiento, ponemos nuestro granito de arena, intentamos colaborar en todo lo que esté en nuestra mano para que este encuentro que se realiza allí en torno al libro, pues también sea un acto importante, que pasen muchas personas por allí para conocer a nuestros escritores y escritoras ubriqueños y ubriqueñas, y bueno, que todo aquel que quiera pues puede pasar a colaborar, a comprar su libro, a conocer muchas de las obras que escriben estos estos escritores. Más actividades en las que colabora, por supuesto, el ayuntamiento. Si hablamos de la tarde de juegos, que llega nada menos que a su 18ª edición. ¿Y qué va a tener lugar este próximo jueves? También nos quedaremos con los organizadores, con el proyecto Ubrique Blanco de Paz, que impulsa a través de sus distintas comisiones pues lo que es este evento, con la colaboración de los distintos centros educativos, pero ya decimos, pues también la colaboración por parte del ayuntamiento, ¿no? Pues sí, como comenta, este encuentro se realizará mañana jueves en horario de 5 a 8 de la tarde. Una vez más se viene desarrollando en el Colegio Fernando Gavilán. Y bueno, sabemos que es una actividad que tiene, aparte de un enfoque lúdico para los niños y niñas, pues por supuesto ese enfoque de cooperación y solidaridad. Que como sabemos, pues el pueblo de Ubrique, la verdad es que para eso somos los primeros, y una vez más lo demostramos en la tarde de juegos de Ubrique Blanco de Paz. Y bueno, me consta que van a participar muchísimas entidades y colaboradores. Nosotros por parte del ayuntamiento también llevamos nuestro taller desde la ludoteca municipal Gamonín. Un año más participaremos en él para que todos los niños y niñas que quieran participar con nuestro stand pues puedan hacerlo, realizando unas manualidades que tenemos previsto realizar allí. Y bueno, entre otras muchas que se organizan por todas las entidades y colaboraciones que hacen las diferentes ubriqueños y ubriqueñas de nuestra localidad, que como digo, pues no son pocas. Y la verdad, pues esto ayuda. Y cada año va destinado a una asociación, un colectivo en particular, y este año, como ya os comentará a lo largo del día de hoy o mañana por la mañana, no sé cuándo entrará lo que son los organizadores de Ubrique Blanco de Paz a comentaros todos los detalles de cada uno de este encuentro, pero pues este año va destinado a dos centros educativos de la localidad de Albacete, que sufrieron los daños de La Habana allí en Valencia. Y este año pues me consta que todo lo recaudado irá destinado para la ayuda a estos centros educativos, que en concreto son un colegio y un instituto. Así que una vez más, pues también establecer unos vínculos de alianza en el ámbito educativo, no solo aquí a nivel local, sino también entre comunidades, como es el caso de la provincia de Valencia, de la Comunidad de Valencia, perdón. Son muchas las iniciativas a lo largo del año en las que se colabora por parte de los centros educativos, pero la verdad es que esta tarde de juego es la que quizás refleja, plasma más lo que es esa unión, ¿no?, de toda la comunidad educativa de nuestra localidad, en la que se puede ver cómo todos los centros educativos, entidades, distintos colectivos, pues todos se aunan para, pues como decíamos, trabajar por una causa solidaria, ¿no? Efectivamente, vamos todos a una. Como digo, el pueblo de Ubrique es el primero, siempre se dice que en Ubrique somos los primeros para la fiesta, los primeros para cualquier evento, porque nos gusta mucho organizar, y es verdad, pero también somos los primeros para trabajar, somos los primeros para involucrarnos en cualquier actividad que no sin ánimo de lucro, en cualquier actividad para ayudar, para ser solidarios, para colaborar con otras personas. Y como digo, en la tarde de mañana jueves pues se demuestra una vez más, porque es que increíble la cantidad de personas que se involucran en esta tarde de juego, y no solo las que se involucran participando, llevando talleres, llevando actividades para niños y niñas, sino también todas aquellas personas que deciden pues ir con sus hijos e hijas o familiares a pasar una tarde allí, a ver cada uno de los stands, a colaborar y en definitiva pues hacer esa recaudación económica para un bien social. Y por supuesto desde el Ayuntamiento de Ubrique, a pesar de que bueno, es verdad que son una serie de cosas que descontrolan un poco lo que es el personal del ayuntamiento, porque claro, tenemos que involucrar a todos nuestros operarios para trasladar materiales, operarios de limpieza, operarios de todo, porque claro, es algo diferente a la rutina diaria que se desarrolla entre los trabajadores de la localidad, pero bueno, que se involucran como unos más y me consta que lo hacen de buena fe para que todo lo que nos solicitan y nos requieren por parte del ayuntamiento, tanto escenarios, técnicos de sonido, como digo, limpieza, personal que ayude en el montaje, pues se va a ir hasta el colegio para poder colaborar con esta tarde de juego. Así que Colegio Fernando Gavilán, mañana jueves, durante toda la tarde, de 5 a 8, pues el desarrollo de esta nueva edición, 18ª edición de la tarde de juegos. Otra serie de cuestiones dentro de lo que es el ámbito de educación, hay que apuntar una cita que llegará este próximo viernes. Estamos hablando de un pleno infantil en el que, si no me equivoco, pues se va a dar un poco el pistoletazo de salida de lo que es el consejo, el que se ha ido confeccionando, diseñando, ¿no? El Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Pues sí, ya llevamos unas cuantas de semanas trabajando en el Consejo Local de Infancia y Adolescencia a través de la empresa Cobrobar, que ha sido un poco la dinamizadora de poder poner en marcha este CLIA, ¿no? El Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Hemos tenido diferentes encuentros con la familia, diferentes encuentros con el alumnado a lo largo de esta semana, que en concreto se han estado reuniendo los viernes por las tardes. Y bueno, pues han ido realizando diferentes actividades, diferentes encuentros un poco también para hacer ese vínculo de enlace y de unión entre el alumnado, que se fueran conociendo, que fueran conociendo cuáles son también las funciones del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Y ya pues este viernes se va a hacer, digamos, se va a concluir esta serie de encuentros que se han ido teniendo los diferentes viernes pasados, con este pleno, donde bueno, pues ya se van a presentar, van a decirnos un poco quién son, por quién está formado este grupo, y bueno, ya en base a eso, pues ir pudiendo trabajar también un poco en función a sus demandas o a aquellas intereses o propuestas que ellos nos transmitan. Mm-hmm. Es el objetivo, ¿verdad?, de este consejo, evidentemente, dar participación, ¿no?, también a los más pequeños, a los adolescentes, a la hora de plantear propuestas, cuestiones que bueno, puedan transmitir a los gobernantes en las distintas localidades donde se ponen en marcha, para que conozcan esas inquietudes, qué se puede mejorar, cuáles son sus propuestas, ¿no? Claro, si la idea principal es esa, pues que sea al final un órgano participativo más en nuestra localidad, un órgano al cual se le escuche, que tenga voz y voto, digamos, y que podamos que nos hagan llegar también eso, sus demandas, que podamos hacerlo a través de actividades lúdicos para ella, que para ellos y ella, que es un grupo compuesto tanto por niños y niñas, y bueno, que nos hagan eso, llegar sus demandas y saber nosotros un poco tener esa perspectiva, ¿no?, desde la edad de ellos más jóvenes, de qué es lo que les interesa realmente para nuestra localidad. Por supuesto, habrá demandas que se puedan cumplir, demandas que no, demandas que, bueno, intentaremos darle forma a todo eso que ellos nos hagan llegar, pero bueno, que la idea es esa. Además, esto es algo que, como ya comenté hace mucho tiempo, ya de las primeras entrevistas que tuve con vosotros en radio, pues me comentabais, ¿no?, que cuáles eran a lo mejor una de las funciones que tenía como concejal y demás, y dije que me gustaría crear este Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Y bueno, ahora mismo pues se está viendo ya un poco cómo va evolucionando este CLIA, y espero que pueda tener su fruto. Todavía queda formar, digamos, los reglamentos y demás, pero no lo hemos hecho aún porque queríamos contar, por supuesto, con la participación de ellos para saber cada cuánto tiempo se tienen que reunir, cuántas son las personas que pueden participar, cada cuánto tiempo se hace el nombramiento de la persona que sea un poco los representantes, en fin, que esto ya pues le iremos dando forma a estos reglamentos en función de lo que ellos también nos vayan diciendo. Se han ido desarrollando esos encuentros previos para ir preparando todo. Todavía quedaría, por tanto, ese reglamento. Hay que decir que incluso hace unos meses Ubrique, o en representación ubriqueña, también se participaba en un encuentro que hubo de CLIA a nivel provincial, ¿no? Sí, el pasado mes de noviembre creo que fue cuando fuimos, octubre, finales de octubre creo que fue, no recuerdo exactamente, finales de octubre, de noviembre, si no recuerdo mal, nos trasladamos con un grupo de 5 alumnos y alumnas de diferentes institutos de la localidad, ex alumnos de nuestra ludoteca municipal, y bueno, aunque todavía no teníamos el Consejo Local de Infancia y Adolescencia formado, pues ya se estaban viendo diferentes encuentros a nivel de la provincia de Cádiz de algunos consejos locales de infancia y adolescencia. y creíamos que era importante que pudiéramos contar en participar en él, aunque no tuviéramos el consejo nosotros formado como tal, para ir pudiendo ver la dinámica que se realizan en los mismos y que pudiéramos ir conociendo de pleno. Mi compañera Marian y yo también estuvimos en un encuentro que se realizó no con adolescentes ni jóvenes, sino entre técnicos y otros concejales y concejalas de otras localidades de la provincia. Fue un encuentro que tuvimos en el puerto de Santa María, en Los Toruños, y bueno, pues ahí también pudimos conocer un poco en qué se basaban estos consejos locales de infancia y adolescencia, cómo poder impulsarlos, la importancia que tienen, y en base a este tipo de actos y formaciones, pues lo que nos ha llevado a querer formarlo en la localidad. Por supuesto, los niños que vinieron a este encuentro en Chiclana el pasado mes de octubre, como digo, pues también son los que han estado en este consejo ahora mismo, participan en este consejo. Además, hemos ampliado el rango de edades para que pudieran participar, porque en un principio la empresa Coglobal, que era la que estaba un poco ayudándonos a dinamizar y a dar el empujón de salida a este CLIA, nos recomendaba una edad un poco más infantil, pero nosotros queríamos que estos niños y niñas, que ya habían sido importantes en este encuentro que se tuvo en Chiclana, siguieran participando, con lo cual ampliamos el rango de edades entre quinto de primaria a tercero de la ESO. Y bueno, pues la verdad es que tenemos un rango de edades ahí diverso, hay algunos pequeños de quinto, ya otros que están en sexto, algunos de primero y segundo y algunos de tercero, en fin, que tenemos un grupito de unos 20 y algo niños y niñas, pues que son de edades diferentes, pero yo creo que se compenetran bastante bien, además les viene muy bien para adquirir, no sé, como que los más pequeños se complementan con los grandes y los grandes a su vez con los pequeños, por diferentes edades, pero no sé, diferentes puntos de vista, y creo que les viene bien, hacen una dinámica bastante divertida. Además, yo lo he visto en alguna que otra ocasión en los encuentros que han realizado, y la verdad es que se les ve bastante compenetración a pesar del rango de edad. Te iba a preguntar por eso, ¿no? Por el número de integrantes, así que algo más de una veintena y de distintas edades. Sí, efectivamente. En torno a 20, cuando creamos el grupo, en torno a 20, 20 y algo eran los que se quedaron, se formaron. Después, cada viernes a lo mejor ha tenido unas circunstancias personales que a lo mejor un viernes no ha podido ir, el resto de viernes sí. Al siguiente ha sido otro, el que por motivos pues de estudio o de otras actividades extraescolares no ha podido ir, pero en general el grupito estaba formado en torno a 20, 20 y algo niños y niñas. Ese pleno que va a tener lugar el viernes, donde van a presentarse sus integrantes, un poco el trabajo que han venido realizando hasta ahora, en pleno que va a tener lugar entre las 4:30 y las 6 el viernes. Los hemos citado a las 4:30 allí, con intención, bueno, de que se vayan preparando, empezar en torno a las 4:45 aproximadamente, y sí, queremos más o menos que dure eso, sobre una horita aproximadamente. De 5 a 6, allí en el salón de plenos de San Pedro. Sí. Sí, efectivamente, en el salón de pleno de San Pedro. Además, se retransmitirá en directo y que le pueda escuchar la población muriqueña. Pues todo ello sobre ese pleno infantil, como decimos, en torno al Consejo Local de Infancia y Adolescencia, que está dando sus primeros pasos en nuestra localidad. Más cuestiones, Alba, que quieras destacar. La verdad es que hay alguna que otra cuestión que podríamos apuntar, que es verdad que va a desarrollarse ya el próximo mes de mayo y que estaría dentro de lo que es la Concejalía de Mujer e Igualdad, pero podemos anticipar, ¿no?, lo que va a ser un encuentro en concreto de información y apoyo para mujeres inmigrantes. Pues sí, efectivamente, el próximo 23 de mayo se va a realizar un encuentro en el aula del edificio de la piscina municipal. Es un encuentro que lo va a dinamizar un poco la Asociación Marroquí para la Integración de Mujeres Inmigrantes. Y bueno, pues será una jornada en la que, de 2 horas aproximadamente, en la que se ofrecerá pues asesoría para mujeres extranjeras, cuyo objetivo pues es la integración en la sociedad de las mismas, ¿no? Y bueno, en este encuentro tendrá la participación pues una trabajadora social, también una mediadora intercultural y una abogada especialista en extranjería y en derechos de la mujer. Y es un poco pues para asesorar a mujeres inmigrantes que estén ahora mismo en nuestra localidad con todo aquello que necesiten. Será, como digo, un encuentro de 2 horitas en las que además pues van a poner un un desayuno gratuito para todas aquellas asistentes y se les va a entregar material informativo y recursos útiles que sin duda alguna pues seguro que son de bastante provecho y, como digo, todas aquellas preguntas que tengan en relación a su día a día, de cualquier temática, pues se las intentarán solucionar. Uh-huh. Así que, bueno, ya lo volveremos a recordar, porque esto, como digo, es el mes que viene, es el 23 de mayo, y próximo a la fecha pues lo recordamos, pero aún así, todas aquellas oyentes que estén escuchando en este momento la radio, pues que sepan que se va a realizar este encuentro y contamos con la participación de todas aquellas que quieran. 23 de mayo, justo dentro de un mes, en el edificio de la piscina municipal, lo iremos recordando cuando se vaya acercando esta, uh-huh, esta actividad. Pues será de 10:30 a 12:30 aproximadamente, ya eso cuando se vaya acercando la fecha pues lo concretaremos y lo recordaremos por la radio. Pues distintas iniciativas dentro de esas áreas de educación, mujer e igualdad, que hoy queríamos destacar dentro del capítulo de la actualidad. Alba, no sé si hay algo más que apuntarnos, sobre todo, bueno, de todas esas actividades que hemos comentado, la invitación a la participación, ¿no? Efectivamente, vamos a hacer partícipe a todo el mundo que quiera participar esta tarde en el encuentro literario, que pueda ir hasta nuestra biblioteca municipal con motivo de este Día del Libro. También a todos aquellos niños y niñas que quieran ir a nuestra biblioteca municipal, que bueno, que aunque ellos a lo mejor no sean en ese momento los afortunados de los talleres que estamos realizando durante este mes de abril y mayo, pues que puedan venir a nuestra biblioteca sin ningún tipo de problema, conocer las instalaciones que tenemos, los servicios que prestamos, el reciente punto violeta que se ha establecido también, que no lo hemos comentado anteriormente, y bueno, que puedan conocerlo y acercarles así un poco el libro a todos los niños y niñas de nuestra localidad. Y, por supuesto, a todas las personas que puedan participar en esta tarde de juegos que comentábamos anteriormente, que, por supuesto, pues es una tarde bastante divertida, no solo para niños y niñas, sino también para mayores. Y si le sumamos ese fin solidario que tiene, pues todavía hace la tarde mucho más enriquecedora. Muy bien, pues con esas convocatorias, recordatorios sobre citas que llegan esta misma tarde, mañana jueves, en estos días, nos vamos a quedar. Alba María Gil, delegada municipal de Educación, Mujer e Igualdad, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Un saludo.